Es una obra de Hattie Naylor, una dramaturga inglesa. Es una obra originalmente para radio, para la BBC. O sea, originalmente es una obra radiofónica que más adelante pasó a la escena. Nosotros, al pensar la puesta, tuvimos en cuenta el elemento de que el origen de la obra es radiofónico, así que pusimos mucho acento sobre la cuestión sonora y sobre todo el aspecto sonoro que bordea toda la obra, tanto de las voces que se escuchan como del sonido general, justamente en virtud de esto, de que es una obra, nació como una obra radiofónica. Así que tratamos de conservar un poco eso, pero trasladado al momento de montarlo sobre un escenario. Básicamente lo que hicimos fue pensar que era imprescindible un actor que fuera capaz de interpretar todos estos diferentes climas y todos estos momentos y al mismo tiempo poder transmitirlos desde un lugar de relato y de representación, pero que no fuera demasiado ostensible ni tampoco demasiado evidente, poder conservar esa doble lectura de un relato y al mismo tiempo de una actuación. Por suerte contamos con Emiliano, que es un actor formidable, que incorporó todos esos elementos, que se tuvo que arreglar aparte con todos estos personajes que suenan alrededor de él y todos los sonidos con los cuales tiene que también luchar, porque tiene que brillar y ser allí junto con todos esos sonidos y por sobre ellos para que se escuche la historia, se lo escuche a él. Bueno, el trabajo de él es formidable. También lo que hicimos fue pensar que era muy importante que fuera una obra compacta, que funcionara de principio a fin, que no tuviera demasiadas costuras, que no se viera demasiado esas costuras, que fluyera y que empezara y terminara. Buena parte del trabajo tuvo que ver con eso. Es una obra que la pueden ver aquí en el extranjero, en la sala del extranjero, todos los sábados a las 21 horas. Así que los esperamos.